Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Y con este cover de I Will Survive abrimos el programa del día de hoy, miércoles 9 de marzo de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Nos acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y este programa iniciará hablando sobre el dilema nuclear en Europa. Continuaremos con nuestra sección, lo que estamos viendo, trasladándonos a Alemania y haciendo un análisis global sobre la generación sándwich. Continuaremos viajando a los Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna que nos trae Javier Zárate Taborga, titulada ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Sobre el Día Internacional de la Mujer. Tendremos una segunda sección de En Contexto, en la cual estaremos hablando sobre el mercado laboral global. Y finalizaremos este programa de 30 minutos con nuestra sección Números Duros, trasladándonos a la India, los Estados Unidos e Irán. Como ven, un amplio recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre el dilema nuclear de Europa. En contexto, el dilema nuclear en Europa. El incendio del pasado viernes en una instalación nuclear de Zaporizhia, la mayor central nuclear de Europa, desató la indignación por la posibilidad de que se produzca un desastre similar al de Chernóbil. Este fue controlado posteriormente, pero abrió nuevamente las dudas sobre la energía nuclear en varios sectores europeos. Y si bien la guerra está amenazando las operaciones de energía nuclear de Ucrania, por no mencionar el impacto en el suministro y los precios de la energía mundial, también está planteando preguntas sobre el uso seguro de la energía nuclear. El continente ha acelerado el uso de la energía nuclear, que la Comisión Europea califica oficial y polémicamente de verde, a pesar de la amenaza de accidentes y residuos radioactivos. Pero el cambiante panorama de la seguridad plantea un dilema a los responsables políticos europeos. ¿Cómo pueden luchar contra el calentamiento global y al mismo tiempo equilibrar sus necesidades energéticas en este contexto de inseguridad energética? Muchos analistas, especialmente estadounidenses, vienen sosteniendo que Europa se está dando cuenta por fin de que su importación de gas natural ruso ha contribuido a financiar el régimen de Moscú y que por ello la pone en grave peligro. De hecho, la energía nuclear ha sido una cuestión muy controvertida en Europa durante décadas. Austria votó a finales de la década de 1970 para no construir más centrales nucleares y, tras el desastre de Chernóbil en el año de 1986, Alemania e Italia detuvieron la producción de nuevas centrales nucleares, mientras que Suiza impuso una moratoria de 10 años. Tras las catástrofes provocada por el tsunami del año 2011 a la central japonesa de Fukushima, la canciller alemana Angela Merkel anunció sus planes de eliminar por completo el uso de la energía nuclear en Alemania. Su sucesor, Olaf Scholz, parecía tener la misma idea cuando asumió el cargo. Pero ahora, al quedar al descubierto su dependencia del gas ruso, Alemania está considerando la posibilidad de detener su plan de abandono, incluso mientras busca otras opciones. Mientras tanto, Francia ha apostado a cumplir con los objetivos de la Unión Europea para lograr la neutralidad del carbono en 2050 basándose en el abandono de los combustibles fósiles y en la adopción de energías más limpias, que incluyen también la energía nuclear. Como potencia nuclear europea, Francia, la cual cuenta con 56 reactores nucleares, tiene previsto construir aún más centrales nucleares en los próximos años. La subida de los precios de la energía y la preocupación por la dependencia europea del gas ruso ha impulsado a los franceses y a sus colegas de Bruselas a reclamar más soberanía energética. El enfoque francés podría acelerar en consecuencia la aceptación por una parte de Europa del uso de la energía nuclear y de cualquier otra tecnología de energía limpia para ayudar a los países a ser más soberanos energéticamente y hacer frente al cambio climático. Al tiempo que también es un reconocimiento de que ninguna fuente de energía está totalmente exenta de riesgos. ¿Y hasta qué punto, habría que preguntarse, es arriesgada la energía nuclear con una guerra que asola a Europa? Según la Asociación Nuclear Mundial, actualmente hay 58 reactores en construcción en todo el mundo, dos de ellos precisamente donde tiene la guerra actualmente, es decir, en Ucrania. Mientras tanto, hay 421 proyectos y propuestas alrededor del planeta. La mayoría de los próximos proyectos se encuentran en China e India, ambos países que de por sí son hostiles entre sí, pero 89 están destinados a Europa, la mayoría en Rusia y Europa del Este. Edwin Lehman, director de la Seguridad de la Energía Nuclear de la Union of Concerned Scientists en Washington, afirma que los recientes atentados contra instalaciones nucleares en Ucrania plantean cuestiones preocupantes sobre la seguridad del parque nuclear en funcionamiento en todo el mundo, y las propuestas de construcción de nuevas centrales, específicamente en países situados en regiones políticamente inestables o cerca de ellas, termina siendo una preocupación. Las centrales nucleares están diseñadas para resistir cierto tipo de accidentes y acontecimientos externos, pero no un ataque militar. Para Lehman, el reciente movimiento de Rusia significa que hay una nueva categoría de amenaza que los operadores y diseñadores de reactores deben tomar en cuenta mucho más en serio y deben incluir estas medidas para la protección adicional de la construcción de estas centrales. Muchos de los nuevos diseños de reactores, especialmente los llamados reactores modulares pequeños o SMR, tienen incluso menos protección que las plantas en funcionamiento, según este experto Lehman. Con mecanismos de contención mucho más pequeños y débiles y menos sistemas de seguridad de respaldo en los que confiar en caso de una emergencia. Los sistemas de seguridad que suelen tener otros reactores no son rivales para un ataque militar. Pero más allá de las medidas de seguridad absolutamente necesarias cuando se habla de energía nuclear, el debate sobre el uso de la misma puede volver a abrirse en virtud de dos elementos a tener en cuenta. El primero, la dependencia energética de Europa del gas ruso. Aquí vale la pena aclarar que la concepción de seguridad energética que tienen los Estados Unidos y los europeos es distinta al respecto. Mientras que para los estadounidenses se basa en una seguridad principalmente fundamentada en el acceso al mercado del petróleo, para los europeos se basa en el acceso al mercado del gas y de la energía. Y en segundo lugar, y más allá de los actuales acontecimientos militares en Ucrania, la agenda para combatir el cambio climático sigue vigente y exige resultados concretos que hace que algunos vean en la energía nuclear una posible solución. E indudablemente el debate está abierto y las posiciones son absolutamente encontradas. Y esto es lo que se empieza a visualizar en varios países y sectores en Europa. De esta manera entonces abrimos el programa del día de hoy. Vamos a ir con algo más de música y a conectar directamente con nuestra sección Lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo, vamos a ir a Alemania. Y es que el año pasado una nueva empresa de reparto de comida con sede en Berlín llamada Gorillas ganó gran prestigio. Con su marca minimalista, su ambiente motero y un buen servicio, la empresa se convirtió en el primer unicornio tecnológico alemán, lo que significa que recaudó un capital que fue valorado en más de $1,000 millones. Pero luego se desplomó cuando sus trabajadores, enfadados por los retrasos en los pagos y las malas condiciones de trabajo, intentaron organizarse para protestar y cientos de ellos fueron despedidos. La empresa sigue funcionando, pero recientemente ha creado su sociedad de cartera en los Países Bajos. La historia de Gorillas es a la vez de inspiración y aleccionadora. En los últimos 10 años, el trabajo por encargo facilitado por nuevas plataformas tecnológicas, por ejemplo Uber, entre otras, ha crecido rápidamente. Cerca de 30 millones de europeos consiguen trabajo a través de las plataformas digitales y la Unión Europea dice que esa cifra podría aumentar a 43 millones para el año 2025. En los Estados Unidos, uno de cada 10 adultos estadounidenses dependía principalmente del trabajo a la carta, es decir, utilizando este tipo de aplicaciones, en el año 2020. Esto ha ampliado enormemente las oportunidades de empleo y la capacidad de las empresas para obtener talento y posibilidades bajo demanda. Pero la flexibilidad tiene un coste para los empleados, que carecen de las protecciones y beneficios laborales normalmente asociados al trabajo a tiempo completo o parcial. Los responsables políticos siguen intentando entonces equilibrar los pros de la flexibilidad con los contras de la precariedad. La Unión Europea, en ese sentido, lidera la carga legislativa en este sentido, con un amplio conjunto de reformas que obligarían a las plataformas a clasificar a sus trabajadores como empleados y darles más derechos de negociación. Los partidarios dicen que impulsará la economía de los trabajos por encargo a una base más justa, mientras que los críticos temen que los hagan menos eficientes y mucho más costosos. Y ahora nos vamos a un número global, de un concepto que es la generación sándwich. Y es que la pandemia ha sido difícil para personas de todos los grupos demográficos, pero los costes y las interrupciones que han sido especialmente graves para la generación sándwich. Se trata de personas entre los 30, 40 y principios de los 50 años que intentan compaginar sus carreras con las responsabilidades de cuidar a sus hijos e incluso a sus padres. Esta carga la sufren de forma desproporcionada las mujeres, que constituyen el 60% de los grupos de este grupo demográfico en los Estados Unidos, según el Pew Research Center. Los datos anecdóticos de los Estados Unidos, el Reino Unido y partes de la Unión Europea sugieren que la pandemia ha obligado a estas personas, ya de por sí muy presionadas, a renunciar a sus puestos de trabajo y a reducir las horas de trabajo para poder asumir la carga adicional de ayudar en la educación en casa y en el cuidado de los mayores. Hay indicios de que muchas de estas mujeres no se han reincorporado a la población activa. Mientras que los hombres se han recuperado en su mayoría de la pérdida de puestos de trabajo en los Estados Unidos, las mujeres han quedado por detrás. En enero de 2022 había al menos 1 millón de mujeres menos en la población activa que 2 años antes, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Algunos expertos advierten que las cosas siguen siendo difíciles para los miembros mayores de la generación sándwich, ya que los adultos jóvenes, cuya educación y vida laboral se ha visto interrumpidas en los últimos 2 años, se están volviendo más dependientes de sus padres para la vivienda y otros apoyos. Muchas empresas están intensificando los programas de vuelta al trabajo para ayudar a atraer a las mujeres de vuelta después de largas ausencias. Pero estos programas suelen tener un alcance limitado y el hecho de estar sin trabajo durante largos periodos puede dificultar la consecución de los mismos puestos deseados. De esta manera finalizamos esta sección de lo que estamos viendo y nos vamos a ir inmediatamente a la ciudad de La Paz en Bolivia para escuchar la columna que nos trae Javier Zárate Taborca titulada ¿Qué es lo que nosotros hacemos? En su reflexión sobre el Día Internacional de la Mujer. Vámonos directamente a los majestuosos Andes bolivianos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Este martes 8 de marzo, el movimiento feminista en Rusia convocó a las mujeres a acercarse a los monumentos de lideresas y líderes de lucha con una flor para dejarla ante esas estatuas. Seguramente las estatuas estarán rodeadas de policías con órdenes de arrestar a quienes ejerzan esa mínima acción valiente de protesta. En una autocracia que no deja espacio a posibilidad de disenso. Ese arresto, la posibilidad de enfrentarse a penas de prisión por semanas, meses o años, el enfrentarse a la tortura, la violencia de Estado en todas sus formas y a la mantención de un discurso de desigualdad y discriminación, sigue siendo la tragedia diaria a la que se enfrentan gran parte de más de la mitad de la población humana, solamente por el hecho de ser mujer. La violencia extrema se ceba con ellas. Estos días, miles de mujeres con sus hijas e hijos, algunas con sus padres y madres, caminan o buscan formas de acercarse a las fronteras occidentales escapando de la barbarie de una invasión en Ucrania. Como ellas, en los más de 40 conflictos bélicos vigentes en el mundo, millones son víctimas permanentes de violencia por las vulnerabilidades que históricamente siempre se han explotado en su contra con mayor sadismo. En otros lugares, la violencia se ejerce de distintas formas, es decir, la psicológica, la económica, etc. Y esos ejercicios perversos se basan en ese discurso construido durante siglos por el que se justifica que la mujer, simplemente por serlo, no es igual como persona al varón. Discurso que desconoce la dignidad de la persona y que recién en las últimas décadas se ha comenzado a cuestionar y en los últimos años se ha comenzado a generalizar socialmente en más amplios debates, faltando aún muchísimo para deconstruirlo hasta lograr entender lo obvio. Esa obviedad que se ha desconocido conscientemente por tanto tiempo, esa obviedad que intencionalmente invisibiliza que además de la igualdad entre todas y todos por ser simplemente personas humanas, las mujeres son el origen de la vida, de todas y todos nosotros, que no podríamos existir sin ellas, que no habríamos podido sobrevivir sin su dedicación, a veces rayana con la irracionalidad y a la que se ha bautizado como abnegación, injustamente. Nosotros, que pese a ello ponemos trabas, no cumplimos con nuestros deberes de cuidado que deberían ser equilibrados, que seguimos discriminando en el trabajo y manteniendo techos de cristal que hacemos casi inalcanzables, que seguimos discriminando en lo que les corresponde como pago y que les seguimos tratando con indulgencia y condescendencia, que solamente ocultan lo que no somos valientes en reconocer. El hecho de su imprescindibilidad en todos los órdenes de la existencia humana, en muchos casos con mayor valía de nuestros roles, hacen que estos se debiliten porque precisamente no tenemos la valentía de reconocer su valor. Este martes 8 de marzo, mientras esas mujeres rusas llevaban una flor a cada monumento de lucha, mientras miles esperan en las estaciones de metro, caminan por la carretera escapando de la violencia absurda, mientras aguardan justicia que nunca arriba, mientras ganan un salario menor, mientras cargan solas con los trabajos de cuidado, mientras ellas viven así cada día, ¿qué es lo que hacemos nosotros? En contexto 2, de la gran dimisión al gran retorno. Un análisis sobre cómo se está dando el tema del mercado laboral a nivel global. Y es que más de 47 millones de estadounidenses dejaron voluntariamente su trabajo el año pasado. Casi un 13% más que en el año 2019. Eso fue antes de la pandemia, que ha trastocado la relación entre trabajadores y empleadores tanto como ha trastocado todas nuestras vidas. Y no es solo un fenómeno estadounidense. Las altas tasas de rotación que se extienden por todas las economías comparables de la OCDE, casi una cuarta parte de los británicos y un tercio de los australianos tienen previsto cambiar de trabajo en los próximos meses. El panorama es algo diferente en el mundo en desarrollo. Cientos de millones de personas que perdieron sus empleos durante la pandemia, en su mayoría en la economía informal, aún no pueden encontrar trabajo porque el COVID arrasó las industrias enteras, por ejemplo, como el turismo. Las empresas chinas, por su parte, luchan por retener a los empleados jóvenes, hartos de los bajos salarios y las largas jornadas de trabajo. La gran resignación es, pues, un problema global, en diferentes formas, como lo será el gran retorno. Con la disminución del miedo al Omicron en Occidente, muchas empresas han empezado a tratar de averiguar cómo atraer a millones de empleados que ahora están fuera de casa y que han dimitido recientemente, para que vuelvan de nuevo a la oficina precisamente en el momento en el que es más difícil encontrar y retener talento. He aquí tres maneras en las que los empresarios podrían tener algún grado de acercamiento. La solución más obvia es aumentar los salarios. Algunos ya lo están haciendo. Los salarios en los Estados Unidos crecieron una media de 4,5% el año pasado, la tasa anual más alta en casi 40 años. Pero con una inflación del 7,5% en este país, ese aumento anual es en realidad un recorte salarial en muchos términos. Y los salarios más altos no atraerían a todo el mundo. Es probable que la presión al alza de los salarios contribuya a una inflación aún mayor. Otra opción son los beneficios adicionales para los empleados, sobre todo para aquellos que se sienten más productivos trabajando desde casa y ven pocas ventajas de volver a la oficina. Muchas empresas han adoptado ya horarios híbridos permanentes con trabajadores que acuden dos veces a la semana. Pero algunos directores generales quieren que todos estén en la oficina 5 días a la semana. Y esto es algo que no se entiende, explica el psicólogo organizacional estadounidense Adam Grant, quien sostiene que la productividad de los trabajadores tiene que ver con el propósito y el proceso que se aporta al trabajo, y no con el lugar en el que se desempeña. Aparte de la modalidad híbrida, los gobiernos apoyan cada vez más experimentos como las semanas laborales de 4 días para lograr un mayor equilibrio entre la vida laboral y la personal. Este enfoque ya se ha probado con distintos grados de éxito en Islandia y España y pronto se pondrá a prueba en Inglaterra. Por último, las empresas que tienen dificultades para encontrar talento en su lugar de residencia podrían optar por encontrarlo en otros lugares, incluso en el extranjero. Esto significa que habrá más personas trabajando a distancia desde otros estados, en el caso de los Estados Unidos, o incluso fuera de sus países, lo que podría tener grandes implicaciones también políticas. Por ejemplo, habría que imaginar los puestos de trabajo de la industria manufacturera estadounidense que se fueron a México en virtud del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o a China tras la entrada de Pekín en la Organización Mundial del Comercio. Esta vez, sin embargo, la subcontratación de mano de obra estadounidense afectaría a la clase de los ordenadores portátiles, la que más se ha beneficiado de la globalización y del mundo digital. Como señala Alex Kazan, director de operaciones del Eurasia Group, en el podcast Living Beyond Borders, la contratación de la mano de obra remota de países de bajos ingresos podría ser políticamente tóxica en medio del aumento del nacionalismo y el proteccionismo que se ha visto en varios lugares del planeta. Pero si se hace bien, también podría verse como una expansión de una economía flexible que puede estimular una mayor inclusión en una fuerza de trabajo global. Todavía estamos muy lejos de una fuerza laboral global, pero ciertamente la normalización y la aceptación de las tecnologías que permiten el trabajo a distancia hacen que esto sea mucho más plausible en un corto futuro. Mientras tanto, el trabajo a distancia no va a desaparecer. Si las empresas de las economías avanzadas quieren atraer a sus empleados de vuelta a la oficina, la mayoría de estas empresas tendrán que remodelar la cultura del lugar de trabajo para aceptar este en un modo más híbrido de trabajo a distancia y con modelos en los cuales se combine el hogar con el mundo laboral y digital. Números duros. Vamos a ir a la India, Estados Unidos, Irán y vamos a iniciar en la India entonces con el número 90. Y es que India necesitará crear 90 millones de nuevos empleos no agrícolas de aquí al 2030 para alcanzar su potencial económico, según uno de los recientes estudios de la consultora McKinsey. La pandemia expulsó a decenas de millones de personas de las ciudades para trabajar en la agricultura en sus pueblos. Pero los economistas dicen ahora que el gobierno necesita impulsar la producción urbana para maximizar así el crecimiento económico. El siguiente número nos traslada a los Estados Unidos y es 59. Es que 2 años después de la pandemia, el 59% de los estadounidenses que pueden trabajar desde casa dice que lo hacen todo o casi todo el tiempo. Antes de la pandemia, el 23% decía que trabajaba desde casa con frecuencia. Tenemos otro número que nos mantiene en los Estados Unidos y es 63. Y es que la economía estadounidense ha perdido millones de puestos de trabajo desde marzo de 2020 y las trabajadoras representan el 63% de los trabajos perdidos, según el National Women's Law Center. Y el último número nos lleva ahora a Irán y es 91. Y es que el 91% de los iraníes encuestados dicen sentirse negativos con respecto a sus mercados laborales locales. El mercado laboral iraní sigue estrangulado por las duras sanciones económicas, pero si se alcanza un acuerdo nuclear a corto plazo, las oportunidades de empleo y la de la industria se ampliarían considerablemente, según los expertos. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició hablando sobre el dilema nuclear de Europa. Continuamos con nuestra sección, lo que estamos viendo, trasladándonos a Alemania y haciendo un análisis global sobre la generación sándwich. Viajamos posteriormente a los Andes bolivianos para escuchar la columna que nos trajo Javier Zárate Taborga, titulada ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Tuvimos un segundo bloque de la sección En Contexto, en el cual estuvimos hablando de la gran dimisión al gran retorno en relación al mercado laboral global. Y nuestra sección Números Duros nos llevó por India, Estados Unidos e Irán. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas, a que nos sigan en redes sociales y a que nos visiten en nuestra web en geopolitica.com. Igualmente, a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí, los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.